desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Mafia y delirio. Bueno, bien podrían ser los nombres de dos payasos, pero en este fin de año tan oscuro, son los dos términos con los que Cristina Fernández de Kirchner decidió caracterizar este experimento pseudo-anarco-libertario, pero absolutamente pro-autoritario que nos gobierna. En las redes, la expresidenta aseguró: mafia y delirio, peligroso binomio para los destinos de la patria. El día de Nochebuena nos pidió que, con nuestros seres queridos, ratifiquemos nuestros valores de solidaridad y amor al prójimo. Pidamos templanza e inteligencia y reafirmemos el valor de la unidad en comunidad en momentos de tanto desamor y de sálvese quien pueda. Y remataba con: solidaridad y comunidad, feliz Navidad para todas y todos. Humildemente, este cuatro de copas que en este fin de previo al fin de año pide que esa unidad en momentos de tanto desamor y de sálvese quien pueda, sea también entre quienes tienen en sus manos la posibilidad de vislumbrar, entrever, sospechar, percibir y varios sinónimos más, alguna unidad que nos haga ilusionar con que un futuro mejor, no muy lejano, es posible. Ahora, si esos lazos los vamos a establecer desde el posibilismo Alberto Fernandístico o Sergio Masístico, porque se supone no hay margen para proyectos realmente nacionales, populares, dignificantes, otrora revolucionarios, hoy apenas progresistas, me temo que no hay futuro mejor, ni cercano, ni lejano. ¿Te imaginas a quienes llevaron al poder a Hipólito Yrigoyen allá en 1916, especulando si existía o no ese margen político en medio de un modelo económico agroexportador y conservador basado en el fraude electoral y la exclusión de la mayoría de la población de la vida política? ¿Vos crees que el pueblo en 1943 estaba convencido de que iba a llegar al poder un tal Juan Domingo Perón tras la década infame que había derrocado a Yrigoyen en 1930, inaugurando un periodo en el que volvió el fraude electoral y la exclusión política de las mayorías? O, a ver, si hacemos un poco de memoria, aquellos y aquellas que cargamos con algunos años, pensábamos que tras el menemismo del larruismo y la profunda crisis del 2001, iba a aparecer eso que vivimos entre el 2003 y el 2015 de la mano de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández después. Vamos, que las condiciones nunca están dadas, pero todo lo que vino después de esos periodos superó con creces las expectativas más encendidas. La batalla hay que darla. Esa pelea la venimos dando cada latido del corazón, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada mes, cada año, cada década, toda la historia. La dimos, la damos, la vamos a seguir dando. El mundo, con nuestro país a la cabeza, es víctima de un capitalismo digital con magnates tecnológicos que todo lo pueden y políticos teóricamente llegados por afuera del sistema, por afuera de la casta, dirían, por estas tierras, que pueden llamarse tanto Trump como Milei. Tal como sostuvo el máster en política económica internacional y doctor en ciencia política Pablo Tigani en una columna de opinión publicada en Página 12, abro comillas, avanzamos hacia una forma de democracia digital hueca, bajo el velo de innovación y progreso, el control sobre los datos personales por parte de los nuevos magnates tecnológicos, erosiona los pilares de la libertad individual, transformando a los ciudadanos en sujetos de un experimento social global en el cual la nueva élite promueve el retiro del Estado de la escena económica y la desregulación total. Tigani nos recuerda en esa nota que ya en un trabajo presentado en 2012, hace 13 años, Joseph Stiglitz advertía que este fenómeno amenaza las bases de la democracia moderna, ya que las élites económicas adquieren una influencia desproporcionada sobre las políticas públicas. O muchísimo más atrás, en el 2000, hace un cuarto de siglo, el politólogo y sociólogo inglés Colin Crouch acuñó la idea de postdemocracia y nos viene advirtiendo que el poder concentrado en manos de pocas empresas socava los valores democráticos al permitir que estas empresas influyan en procesos electorales y en la formación de políticas públicas. A ver, el diagnóstico está. Los resultados de esas políticas son más que evidentes. Desde arriba, los sectores políticos, gremiales, sociales, populares y desde abajo, las bases, debemos organizar este horror, ya no la sorpresa diaria, sino la costumbre cotidiana del maltrato y la pérdida de derechos, y darle cauce a esta angustia. Borges se va a colar nuevamente en nuestros quehaceres cotidianos y quizás deberá unirnos el horror, ya que con el amor pareciera que no alcanzamos. Si volvemos al inglés Colin Crouch, que ya viene sosteniendo hace demasiado tiempo que la democracia ha sido transformada en una fachada que enmascara un sistema en el que las decisiones políticas son tomadas cada vez más por los intereses corporativos, dejando de lado la participación activa de los ciudadanos. A ver, repito el final y remarco. Dejando de lado la participación activa de los y las ciudadanas, ciudadanos. Y ahí me enlazo con lo que la semana pasada dijo en este programa Dora Barrancos, cuando le tocó exponer en el Centro Cultural de la Cooperación, en la mesa que se debatió sobre la gestión de Javier Milei, bajo el tenebroso título de ¿y si le sale bien? Bueno, de lo mucho que dijo Dora Barrancos, me quedo con aquello de el poder lo que hace es concentrar, concentrar y concentrar. Nosotros, nosotras, debemos resistir y crear, crear, crear, lo dijo así, tres veces, y dijo que se iba a poner reclásica para el cierre, pero que lo otro que tenemos que hacer es militar, militar, militar, con proyectos y programas. En el cierre yo también me voy a poner reclásico, porque si esa creación, esa militancia, esa lucha, esa organización la hacemos desde este agujero sin aire en el que nos metimos en el último año, va a ser difícil hacerle frente al monstruo. Arturo Jauretche ya nos dijo hace mucho tiempo, nada grande se puede hacer con la tristeza, desde la ciencia al deporte, desde la creación de la riqueza a la moral patriótica. El tono está dado por el optimismo o por el pesimismo. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos, y los pueblos deprimidos no vencen ni en la cancha de fútbol, ni en el laboratorio, ni en el ejemplo moral, ni en las disputas económicas. Por eso venimos a combatir alegremente, seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores a corto o a largo plazo. Y te sumo una en esa misma sintonía, pero en este caso del filósofo francés Gilles Deleuze. ¿Qué dijo el tipo? La tristeza, los afectos tristes, son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar. Y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en sus esclavos. Los poderes tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. No es fácil ser un hombre, una mujer libre, huir de la peste, organizar encuentros, aumentar la capacidad de actuación, afectarse de alegría, multiplicar los afectos que expresan o desarrollan un máximo de afirmación. Convertir el cuerpo en una fuerza que no se reduzca al organismo. convertir al pensamiento en una fuerza que no se reduzca a la conciencia. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este último Desde la Gente 2024. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Último programa del año en Desde la Gente. Saludamos primero a los oyentes, a la oyentada, como dicen algunos. A las y los radioescuchas. Y bueno, saludamos acá a Mariana Sorena en la mesa. ¿Cómo le va? Aquí andamos. Bienvenides a todos en este 702 de Desde la Gente. Así es, 702 programas. El último del año. Uh-huh. Usted, Daniel Alvarenga, ¿cómo le va? Lo escuché optimista en su apertura del día de la fecha. ¿Cómo no estar optimista si levanto la mirada y veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caballos corriendo en la sierra de enfrente? Espero que no estén huyendo de algo, porque... Claro, que no sea el fuego, claro. Nosotros vemos... No. Nosotros vemos 1, 2, 3, 4, 5, 89 edificios de puro cemento, pero bueno, yo qué sé. Bueno, traté de estar, no para la apertura, sino que estoy tratando de estar optimista, pensando en un 2025 que nos tiene que encontrar unidos o dominados. Claro, sí. Ahora, que nos encuentre unidos. Claro, ahora, como vos decías, Daniel, el diagnóstico está. ¿No? El diagnóstico es claro. Ahora la pregunta también está, es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué hacer? Uh-huh. ¿No? ¿Qué hacer con el monstruo? Y a mí una de las cosas que me queda claro de lo que hay que hacer es que, en realidad, no de lo que hay que hacer, sino de lo que no hay que hacer, es volver a centrarse, valga la redundancia, en el extremo centro, ¿no? Abandonemos de una buena vez el extremo centro. Claro. Exactamente. Sí. Algo de eso, en un rato quizás me meta por ahí también. De cuando empecemos a hablar de los deseos que tenemos para el 2025, quizás algo de eso pueda llegar a comentar. Claro, bueno, porque contémosle a los oyentes de qué va el programa de hoy. Sí, que la gente está entre sidra y sidra, entre champán, entre fresita y fresita. Y bueno, hay un programa acá entre la Navidad y el Año Nuevo que propone qué, Ernesto. Bueno, en Desde la Gente lo que nos propusimos, ¿no? Que a lo largo de todo este programa, del último programa del año, que hagamos una, digamos, a ver, ¿cómo lo pongo así? Como una montaña de todo lo que queremos. Me gusta. ¿No? Para el año que viene, para el 2025. Los deseos, las propuestas, las proposiciones para este 2025 que vamos a hacer todos los integrantes de Desde la Gente. Me parece buenísimo ese arbolito de deseos para el próximo 2025. Pero también se cumplen 20 años de una de las tragedias que enlutó el fin de año del 2004. Estamos hablando, claro, del incendio que se produjo en República Cromañón y que dejó 194 víctimas fatales. Y desde el espacio de géneros te vamos a dar una propuesta. Te vamos a tener una propuesta para que arranques un 2025, por lo menos con educación, que tanta falta hace también. En el programa de hoy también vamos a celebrar el cumpleaños. En realidad no a celebrarlo porque ya lo cumple el lunes. Pero bueno, de algún modo vamos a celebrar el cumpleaños de una de las cantautoras más comprometidas con el pueblo. ¿De quién hablamos? Hablamos de Teresa Parodi. Y Silvia Porritelli dialoga con Andrés Ruggieri, antropólogo, profesor y director del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuál es el tema? La situación de las empresas del campo de la economía social, solidaria y popular, y si es posible reconstruir una alternativa popular, colectiva y solidaria. Y sobre el final del programa de hoy, vamos a despedir al año viejo y vamos a darle la bienvenida al nuevo, todo muy estilo nuestro, desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seymann. Bueno, arrancamos con la serie de deseos para el 2025 con nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seymann. Vamos a ver qué es lo que nos propone Andrés Seymann. Comparto tres deseos para el 2025. En primer lugar, mi primer deseo es que todos los argentinos y las argentinas encuentren los medios para ponerle un freno a este modelo de ajuste y crueldad que se viene aplicando desde el 10 de diciembre de 2023 y que en ese sentido el 2025 sea un año de luchas y resistencias. En segundo lugar, mi deseo es que en esta Navidad y Año Nuevo todas las familias argentinas puedan tener un pan sobre la mesa y que en 2025 a nadie le falte el trabajo, que es un fundamento del funcionamiento de nuestra sociedad. Y en tercer lugar, para 2025 deseo que sigamos haciendo este bello y maravilloso programa que compartimos todos los sábados y que es Desde la Gente. Un abrazo grande y felices fiestas. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. En el Centro Cultural de la Cooperación, además de toda la oferta cultural que propone a lo largo del año, tiene su propio sello editorial que publica las investigaciones del CCC y de espacios afines, comprometidos con el pensamiento crítico del lado del humanismo, de la soberanía nacional y la participación popular. La editorial del CCC tiene una serie de colecciones entre las que se destacan Ciencias del Arte, Dramaturgia Argentina, Historia del Presente o Prácticas Pedagógicas. Todos los libros de estas colecciones se pueden consultar y adquirir a precios populares e incluso algunos se pueden descargar gratuitamente desde el portal del CCC. www.centrocultural.coop. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. Mariana Anzorena es nuestra locutora nacional. Cada vez que digo lo de locutora nacional, locutor nacional, me acuerdo de Tato Bores, cómico nacional. Bueno, ella tiene sus deseos para expresarnos, igual que los otros integrantes, otras integrantes de este Desde la Gente. ¿Cuál es tú o tus deseos, Mariana? Bueno, cuando me puse a pensar en un deseo, estas cosas no son mi fuerte, debo decirlo. Primero me extendí, después reduje, después volví a extenderme. Bueno, en definitiva traté de resumir qué es lo que me gustaría que suceda en el próximo año y en definitiva lo que más me interesa es que nos encuentre más fuertes, que nos encuentre más resilientes, más unidos. Va a ser un año que va a seguir poniéndonos a prueba, sobre todo nuestra resistencia, ¿no? Entonces, lo que pido es que sigamos cultivando la esperanza y el amor, que en definitiva es lo que nos sostiene. Y es lo que se ha perdido tanto, ¿no? Lo que vemos que ha oscurecido. Que cada paso, aunque sea incierto, sea un acto de valentía y de solidaridad. Palabra que me gusta resaltarla una y mil veces. En la adversidad, esa adversidad que nos aqueja a todos, que florezca nuestra fuerza colectiva. Que esté unida en la lucha por un futuro más justo y más digno. Que nunca, nunca, nunca nos falte el abrazo, la ternura, la mirada esperanzada hacia un mañana mejor, esa sensibilidad que tanto nos hace bien. En definitiva, te espero. Nos espero en las calles o en el espacio que sea, en el espacio que sea, pero que sea el necesario donde podamos demostrar que somos mejores. Que para seguir construyendo una vida mejor, nos necesitamos todes. Y cuando digo todes, es todes juntos. Que la sensibilidad, que la empatía y el amor no nos falte y se replique infinito. Ese es mi deseo para el año que viene. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con una flor, con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro, sí, el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Esta es la lucha, de un lado el jardinero, del otro el asesino. Con una flor y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lodo y el odio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Esto lo escribió Armando Tejada Gómez y Teresa Parodi le puso música y nos canta junto a Luciana Yuri La Lucha. Puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los... ¿Cuánta actualidad en días de tanta oscuridad para la patria? Habrá que juntar flores y granadas de rocío para cortar con tanto odio, como nos canta Teresa Parodi, que el lunes cumple 77. No le deseamos un feliz cumpleaños porque el mito dice que no hay que saludar antes del onomástico porque trae mala suerte, así que será después del lunes. Hace exactamente un año Teresa Parodi publicó su último trabajo, Retrato de Familia, que grabó junto a hijos y a nietos. Cerramos este primer bloque de Desde la Gente con Siempre Viva, que recuerda a Eve de Bonafini. Allí dice: Madre eterna del pueblo, no te olvido, te abrazo, no te pierdo, te encuentro, no te lloro, te canto. Cantan junto a Teresa, León Gieco y Víctor Heredia. Tu bandera es el viento, la llevamos cantando. El amor es tu fuego, nadie pudo apagarlo. Con tu blanco pañuelo, como un faro alumbrando, estarás siempre viva en la Plaza de Mayo. Madre eterna del pueblo, no te olvido, te abrazo, no te pierdo, te encuentro, no te lloro, te canto. Madre eterna del caminos que seguimos andando, desafiando al olvido con los puños alzados. Tanta patria sin nido acunaron tus brazos, tanta patria dolida, tanta patria esperando. Madre eterna del pueblo, no te olvido de mi abrazo, no te pierdo de encuentro, no te lloro. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Y en este arbolito de deseos que nos propusimos para este último programa de Desde la Gente, también le pedimos a nuestra socióloga de cabecera, hablamos de Ana Grondona, que exponga a ver qué tiene para decirnos y qué tiene para decirte también para el próximo 2025. Las familias, pero también los grupos de amigos, de amigas, solemos tener distintas tradiciones para recibir el año. Hay una que creo que está bastante extendida y, si no me equivoco, tiene origen español, que es la de pedir con cada campanada a la medianoche un deseo y comer una uva para que se cumpla. Y hay otra que es una tradición más anglosajona, que tiene esa impronta más protestante, que tiene que ver con las resoluciones, las determinaciones, ¿no? Esos cambios de hábito que uno siempre pospone y que la oportunidad de un nuevo comienzo de año vuelve a abrirnos. Para este fin de año tengo una mezcla de ambas cosas. Por un lado, les propongo una resolución y yo me hago cargo en primera persona de tomarla. Profundizar la militancia en el sentido amplio que cada uno, cada una entienda de ese término, sea en el ámbito de la cultura, la educación, de la política partidaria, lo que sea, pero profundizar ese compromiso con un proyecto transformador. Eso como una resolución. Después, un deseo. Toda la suerte del mundo, y sobre todo para las que están pasándola realmente mal. Que nos toquen todos los vientos de cola, que nos salgan todos los comodines que puedan salir, porque a veces tontamente se cree que cuanto peor mejor, y la verdad que no, hay cosas que son frágiles e irreemplazables, así que en este contexto de crisis y sobre todo para quienes están pasando la verdaderamente mal, toda la suerte, que nos toquen todas las cosas que nos puedan aminorar un poco este terrible momento de ultra ajuste neoliberal que viene además recargado. Y el último es una mezcla, un poco deseo y un poco resolución. Alegría, disfrutar de todos los momentos en los que podamos reírnos, en que podamos bailar, en que podamos disfrutar, valga la redundancia, de la vida, porque para eso estamos, sea de modo colectivo, pero también de los familiares, de los individuales, porque estamos acá una sola vez. Así que levanto mi copa en alto y deseo eso, mucha alegría, mucha suerte y a profundizar el compromiso con algo que nos dé un horizonte mejor. Un abrazo a todos y todas. desde la gente. No se puede practicar la justicia donde se ignora lo que es la dignidad humana. El trabajo en cooperativas dignifica a quienes la conforman. Desde la gente. Desde la gente. Más que un programa, más que un programa de radio. Seguimos en Desde la Gente, último programa del año. Vamos de deseo en deseo para terminar lo mejor posible este 2024 y comenzar mejor el 2025, por favor, ¿no? Por favor. Bueno, para eso la tenemos a Silvia Porritelli, que en su habitual informe analiza junto a Andrés Ruggeri, antropólogo, profesor y director del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires y secretario de la flamante Federación de Cooperativas Autogestionadas de la República Argentina, FEDECAR, comenta la situación de las empresas del campo de la economía social y solidaria y popular y si es posible reconstruir una alternativa popular, colectiva y solidaria. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas ocio, recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Las cooperativas surgieron como organizaciones asociativas para desarrollar una actividad económica tendiente a la satisfacción de una necesidad común. Al mismo tiempo, desde sus orígenes, estas entidades democráticas y participativas se propusieron llevar adelante acciones transformadoras con la idea de mejorar la vida de sus asociados y asociadas y de las comunidades en las que están insertas. A lo largo de la historia, bajo el paraguas de la solidaridad, la ayuda mutua y el esfuerzo compartido, las cooperativas promovieron, acompañaron y se vincularon con otras organizaciones como mutuales, instituciones sociales, empresas recuperadas, pymes y movimientos populares, conformando entre todos el amplio campo de la economía social, solidaria y popular. Luego de la debacle 2001-2002, en la Argentina estas organizaciones experimentaron un crecimiento significativo a partir, entre otros factores, de la aplicación de políticas públicas de promoción y respaldo. Pero en este punto hay que aclarar que, si bien estas circunstancias beneficiaron al sector, no generaron las herramientas necesarias para una mayor sustentabilidad. Y luego de atravesar diferentes procesos electorales y contextos políticos y económicos, y frente a las declaraciones recientes del presidente de la Nación, Javier Milei, que sostuvo que la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer, le preguntamos a Andrés Ruggeri, antropólogo social, profesor y director del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, cómo se encuentran hoy las empresas de la economía social, solidaria y popular. Todo este sector de la economía, que podemos llamarlo de muchas maneras, ¿no? Economía solidaria, economía popular, cooperativismo, autogestión, con sus diferentes particularidades y expresiones, está pasando por dificultades que son producto de la situación general del país, de la política económica y de la política en general que está hegemonizando la situación, que es la que impone el gobierno, y eso está provocando una serie de dificultades que son de distinta magnitud de acuerdo al sector, de acuerdo a la forma de organización, al lugar donde se está. Creo que ese es el gran dato. No es que la economía cooperativa, popular, autogestionada, esté pasando por problemas por sus propias dinámicas específicas, sino que está impactando el contexto. El contexto es grave, el contexto es de una caída de la economía, del mercado interno, del nivel de consumo, de la capacidad del poder adquisitivo de los salarios, que es el que terminas consumiendo los productos de este sector. Entonces ahí está la gran dificultad. Lo que vemos es una pérdida del nivel de producción en las empresas que son productivas, empresas recuperadas, sobre todo en algunos sectores específicos que están muy afectados, textiles, metalúrgicas, incluso en las que tienen algún tipo de llegada al consumidor final, como las gastronómicas o determinados tipos de servicios, etcétera, también están teniendo dificultades. Otra dificultad más en las zonas urbanas en relación Por ejemplo, cooperativas que tienen locales que no son propios, que son alquilados, también es el negocio inmobiliario creciente, el nivel de los alquileres. En fin, lo que hay es una dificultad creciente de sobrevivir en una economía que se hunde. ¿Cómo se llega a esta situación? Esto nos respondió Andrés Ruggeri, antropólogo, profesor y director del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires. Me parece que hay dos fenómenos paralelos que se terminan combinando y produciendo este resultado. Uno es el propio papel de los dirigentes de las organizaciones, ¿no? Que se han acostumbrado ante mucho tiempo a tener canales abiertos de negociación dentro del Estado. Y están esperando que esos canales aparezcan, tratan de no hacer demasiadas olas para no cortar lo poco que hay, que es prácticamente nada. Entonces el resultado es más o menos como tratemos de que no se den cuenta que estamos, ¿no? Busquemos, en algún momento se van a sentar a negociar. Y este es un gobierno que no negocia nada, y menos con los que considera enemigos. Yo creo que este sector para el gobierno no es un enemigo político importante porque no le ve entidad de capacidad de daño, digamos, ¿no? Porque poder de movilización, etcétera. Pero sí es un enemigo ideológico, ¿no? Todo lo colectivo para ellos es un enemigo y no hay nada más colectivo que este sector. Entonces ahí hay un primer problema. Y el segundo, especialmente para los movimientos sociales y las cooperativas de trabajo, ¿no? Los sectores más de trabajadores, es que el discurso libertario y el apoyo político que tuvo sobre todo en el balotaje Milei y que sigue teniendo ahora, ha penetrado las bases, estas bases sociales, estos los sectores populares. Entonces también ahí está el siguiente problema, que está costando movilizar, porque hay sectores incluso en estas organizaciones que tienen cierta esperanza de que el gobierno va a mejorar y va a arreglar las cosas. Entonces tenemos ese doble problema, uno por arriba y otro por abajo, por decirlo de alguna forma. Ante este panorama, le preguntamos al antropólogo social Andrés Ruggeri si hay una retracción y una desmovilización de algunos sectores de la economía social solidaria y popular. Sí, yo creo que sí, que hay una falta de hubo y hay que tenerla, ¿no? Una política más fuerte de afirmar una identidad colectiva y de reforzar eso, ¿no? En las bases sociales de donde surge la economía popular, ¿no? Sobre todo, ¿no? Parece que eso faltó. Y creo que los 4 años anteriores perdimos tiempo en que eso se podría haber avanzado más. Y en vez de eso apareció otra cosa que fue la disputa a veces feroz por los recursos públicos, ¿no? ¿No? Hubo una disputa por los recursos. Y eso también quedó en una cuestión en muchos compañeros y compañeras de que lo que había que hacer era disputar eso y que lo demás, que justamente la capacidad productiva, la capacidad de organización colectiva, de gestión, eran como temas secundarios, porque lo importante era el fondeo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y ahora se está pagando eso, porque ahora que desapareció prácticamente todas esas políticas públicas y no hay una conciencia de que lo colectivo es la respuesta, como que quedamos huérfanos, ¿no? El Estado nos abandonó y además nos pega, pero por otro lado no tenemos nada con qué defender. Estamos un poco en esa situación, no es fácil. Según un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 se perdieron 38.532 puestos de trabajo en la industria, de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Y si a eso se le suman los sectores de la construcción y la minería, la pérdida de puestos de trabajo asciende a más de 126.000. En el mismo periodo, el cierre de empresas fue de 879 en la industria manufacturera y de 2.033 si se incorporan los datos mineros y de la construcción. Con estos resultados en la mano, le preguntamos a Andrés Ruggeri, autor del libro ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase trabajadora. ¿Por qué no hay nuevas empresas recuperadas? Están cerrando empresas, están despidiendo trabajadores y no hay empresas recuperadas nuevas. Y eso es bastante llamativo porque hasta hace 2 o 3 años no pasaba. Pasaba lo contrario, ¿no? No es que toda empresa que cerraba y despedía gente se convertía en una fábrica recuperada o una empresa recuperada, pero sí había como una digamos, un permanente goteo de empresas recuperadas nuevas, incluso en épocas que no había situaciones tan críticas. Y ahora que la hay, no está habiendo. Y eso creo que responde a dos factores que son más o menos los mismos de antes. Los trabajadores no están viendo la posibilidad de la cooperativa. Los despidieron, uy, ¿ahora qué hacemos? Y no está habiendo demasiada respuesta ni organizada ni de ningún tipo. Hay resignación, ¿no? Pero tampoco los movimientos y las organizaciones, que hasta hace poco pasaba algo de eso y enseguida aparecían, lo que decís vos, ¿no? Aparecían yendo a ver qué pasaba, a ofrecer ayuda, herramientas, experiencia, bueno, si van a formar la cooperativa hay que hacer así, así, así, se puede ir a tal lado, aparecía algún pequeño esquema de ayuda profesional, incluso abogados, contadores, y ahora no. No hay, es como si se hubiera separado totalmente el movimiento de las, sobre todo hablo por las empresas recuperadas, que es lo que más conozco, ¿no? Las organizaciones de empresas recuperadas se quedan con lo que hay, y tratan de sobrevivir, y se perdió la perspectiva esta de ir a activar en los cierres. Quizá esto esté pasando y uno no lo conozca, pero veo una situación de total pasividad y de resignación. Las políticas neoliberales de las nuevas derechas plantean reformas laborales que no solo apuntan al recorte de beneficios económicos de los sectores más desprotegidos y a una creciente concentración de la riqueza en manos de pequeñas minorías poderosas, sino que también tienen como meta final la desarticulación de la clase trabajadora. Andrés Ruggeri, antropólogo, profesor y director del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, analiza este tema. Yo creo que hay un proceso que ya lleva décadas de transformación de la vieja clase trabajadora que tenía estabilidad laboral, derechos laborales duramente conquistados, ¿no? Que tenía salarios formales, que tenía un estado de bienestar también que daba respuestas a determinadas cuestiones, sindicatos fuertes. Todo eso se está en franco deterioro, reducción, desde hace bastante tiempo. Y ahora es como si fuera una especie de golpe final, ¿no? A los restos de esa vieja clase obrera. Pero eso no significa que haya menos clase trabajadora, al contrario, hay más, pero cada vez más precarizada, más fragmentada, inclusive sin perspectivas de organización colectiva. Creo que lo que deja esto, o lo que apunta a dejar, es a individuos sueltos, ¿no? Que incluso se vinculan con el trabajo a través de aplicaciones, a través de todo ese tipo de tecnologías, que en cierto sentido solucionan muchas cosas prácticas, pero también le solucionan a los patrones la falta de resistencia colectiva, porque cada uno es un individuo que se vincula con el capital a través de mecanismos donde ni siquiera sabe quiénes son sus verdaderos patrones. Y eso es lo que creo que también está en la base de estos fenómenos políticos, ¿no? Porque si hay una cuestión que está caracterizando a estas ultraderechas es que tienen apoyo popular en sectores que jamás habían sido permeables a estas ideologías. Así que ese creo que es el gran desafío que tenemos, ¿no? Recuperar esa capacidad de la clase trabajadora de organizarse colectivamente y de tener una mínima capacidad de ver quién está a un lado y quién está del otro. Frente al escepticismo, al individualismo, la frustración, el empobrecimiento generalizado y la pérdida de futuro que generan las políticas de los gobiernos ultraderechistas del mundo, y en particular del gobierno libertario de nuestro país, le preguntamos a Andrés Ruggeri, antropólogo y secretario de la flamante Federación de Cooperativas Autogestionadas de la República Argentina, FEDECARA, si es posible reconstruir una alternativa popular, colectiva y solidaria. Hay una situación de desesperanza y de desorganización bastante importante en distintos lugares del mundo que no son muy diferentes de lo que estamos viviendo acá. Y por otro lado, una derecha muy agresiva y que va en ese sentido. Y ahí yo creo que desde este sector tenemos mucho para decir y mucho para hacer, porque es oponer lo colectivo a lo individual, ¿no? Su bandera es el individualismo, que además te debilita frente a los poderosos y las corporaciones. Y bueno, creo que el cooperativismo tanto sus expresiones históricas más antiguas como en las más recientes, son justamente lo contrario. Entonces hay que sostener las organizaciones, hay que sostener funcionando las cooperativas para también mostrar que existe algo diferente. Y a medida que la gente no vaya encontrando la respuesta individual, porque son pocos los que van a lograr ese éxito que venden, va a tener que aparecer de vuelta la salida colectiva. Y que pasa por los dos lados. Por un lado, defender lo que hay. Defender, sostenerlo, tratar de que no se nos caigan las empresas recuperadas, autogestionadas, o las organizaciones que funcionan o que han logrado esa cuestión. Porque este otro proceso que te contaba también, que se dio sobre todo en el gobierno pasado, de que lo único que parecía que importaba era a ver quién bajaba recursos de algún programa de algún ministerio, ha provocado también mucha debilidad productiva ahora. Sostener una industria es difícil, no para una cooperativa, para las pymes, para incluso empresas grandes. Si perdiste la capacidad productiva, la capacidad laboral, porque te venía, digamos, depositabas todas tus energías en conseguir dinero público, con proyectos, con lo que fuera, no digo que sea corrupción, ¿no? Pero sí una estrategia de financiamiento que sostenía el emprendimiento. Cuando eso pasa, estás muy débil. Entonces tenemos que sostener a esa economía productiva, ayudar a que vuelva a ser productiva en un contexto muy complicado, y hay que empezar a mostrar que eso es realmente una salida, porque aparte va a empezar a haber demanda de salidas colectivas, porque este espejismo de que esto va a resultar en que vamos a ser una especie de potencia mundial y la libertad y bla, bla, bla, va a durar poco. Lo que no significa que dure poco el proyecto político y su hegemonía, pero sí va a durar poco esta situación de que alguien pobre, digamos, la gente de los sectores populares, esperen que esto salga bien, ¿no? Eso me parece que, independientemente de la salida política, va a haber que empezar a recuperar la capacidad que tuvo este movimiento de dar respuestas prácticas, ¿no? Me parece que eso tendría que pasar, y hay que apostar a que pase. Para conocer más sobre los trabajos y las más que interesantes investigaciones sobre las empresas del campo de la economía social, solidaria y popular, solo hay que ingresar al sitio del programa Facultad Abierta de la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tenés que tipear? Muy fácil, www.recuperadasdoc.com.ar. Te lo repito, recuperadasdoc.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El Centro Cultural de la Cooperación, además de todas las actividades relacionadas con el teatro, las charlas, los recitales musicales o de poesía, cuenta además con una plataforma audiovisual en la que se pueden ver algunas de las producciones que circulan por las salas y otras realizadas específicamente para ser reproducidas en esa plataforma. Y nos referimos al canal del Centro Cultural Floreal TV, en el que se pueden ver, por ejemplo, Agenda Económica, que es un ciclo de entrevistas conducido por Martín Burgos, o Un Libro y un Café, donde Marina Arias conversa con autoras y autores en la librería del CCC, o Los Cortos, en lo que los investigadores del Centro Cultural abordan un tema y lo explican en 5 puntos. Todo este material y mucho más, por supuesto, lo encontrás en www.centrocultural.coop. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y ahora vienen los deseos para el 2025 de Ernesto Horvath, pero no son solo palabras, también música. Bueno, como ya lo dijo Daniel, ¿no? En este tema de los deseos, yo me vine musical. Arrancamos con el tema del Negro Aguirre, es un huayno, Los Tres Deseos de Siempre, en esta preciosa versión que hicieron dos músicos increíbles como son el propio Carlos Aguirre y Juan Quintero. Escuchemos un cachito más. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Una estrella fugaz cayó en el jardín, pero su luz se apagó, ay, ay, ay, de mí. Pero su luz se apagó, ay, ay, ay, de ti. Todos pidieron deseos sinceros, todos pidieron deseos enteros, todos a ella aferraron. Pero su luz se apagó, ay, ay, ay, sí, sí. Bueno, a mí me pasó que ni bien surgió la idea de hacer un programa en el que todos los que hacemos Desde la Gente cerráramos de alguna manera el año con tres deseos, con tres propósitos para el 2025, para el año que viene, lo primero que se me vino a la cabeza fue este tema, justamente, que habla de la leyenda, ¿no? Del rito de pedir tres deseos cuando ves una estrella fugaz. También está ese otro, ¿no? De pedir tres deseos cuando estás abajo de un puente y justo pasa un tren, o cuando tenés que soplar las velitas de torta de cumpleaños, ¿no? No sé si habrá algunas otras ocasiones más que sea como obligatorio pedir tres deseos. Bueno, la cuestión es que siempre, por lo menos a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, tengo los mismos tres deseos de siempre, ¿no? Como justamente dice la canción. Bueno, son siempre los mismos tres deseos, que por supuesto no voy a decir en voz alta, ¿no? Porque, como también dice el mito, como dice la leyenda, si los decimos en voz alta no se van a cumplir. Entonces, silencio de radio para los deseos. Ahora, lo que sí voy a decir es que uno de esos deseos, que son siempre los mismos, pongamos que durante unos 10 años cambió, ¿no? Antes cambiaba solo de nombre propio el deseo, ¿sí? En los 90 hubo uno que se repitió bastante. Después vino ese periodo que digo que habrá durado una década, en el que el deseo no cambió y que fue siempre el mismo. Y después de nuevo cambiamos, pero de nombre propio, ¿sí? Pero el deseo era siempre el mismo y lamentablemente hoy sigue siendo el mismo deseo. Es medio confuso, ¿no? Pero bueno, a ver si me explico. Es un deseo que quiero que se cumpla, pero que cuánto mejor sería no tener que pedirlo. Esta canción que viene ahora en la versión de Lucas Sativa, Silvio Rodríguez cuenta que se la hizo a su primer amor cuando tenía 18 años. Está bien que la poesía puede tener muchas interpretaciones, de hecho todavía se discute si ojalá se trata de una canción de amor o si tiene metáforas políticas. Algunos distraídos o malintencionados dicen que está dedicada a Fidel. En fin, no tiene nada que ver. Bueno, no sé, pero bien le calza a este gobierno. Ojalá que pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Bueno, y si seguimos en la línea de ojalá,

Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Política y sociedad, Ana Grondona, Juan Carlos Julio, Andrés Seiman. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Reapertura en Desde la Gente en este último programa de un año que, como en aquella vieja película del australiano Peter Way, la tiene, ¿no? El año que vivimos en peligro. Bueno, por estos pagos sabemos qué es eso de vivir de peligro en peligro. Y en un año en el que todas las políticas de memoria, verdad y justicia sufrieron los ataques como nunca antes había pasado, bueno, bien paradojal, ¿no? Este fin de año. Porque el 2024 termina con el anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo de la recuperación del nieto número 138. El gobierno desarma todo lo que tenga que ver con los derechos humanos porque para ellos los derechos humanos son una aberración. Milei y su armada Brancaleone se proponen desmantelar la Secretaría de Derechos Humanos como vienen denunciando los organismos. Este es un gobierno absolutamente negacionista, pero así todo, la vida y la verdad terminan asomando, por más que intenten impedirlo. Y lo del viernes es una reafirmación contundente, hay que decirlo, son 30.000 y los nietos van a seguir apareciendo. Bueno, en esta ronda de deseos que nos propusimos desde la gente, desde acá saludamos y brindamos y levantamos las copas y nos hacemos eco de todos los deseos de los familiares de las víctimas de la última dictadura cívico-militar y el deseo de las abuelas de reencontrarse con sus nietos. Los que siguen ahora son los deseos de Silvia Porritelli, incansable cronista de las luchas, los deseos y las fortalezas de miles y miles de cooperativas que, a lo largo y a lo ancho del país, hacen grande la economía social y solidaria. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. Bueno, me pidieron que pida tres deseos. Yo soy la que se ocupa de cooperativismo. Así que para el 2025, que es el Año Internacional de las Cooperativas, espero que se pueda cumplir el lema que justamente propone esta conmemoración anual impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, que dice que las cooperativas construyen un mundo mejor, más justo, equitativo y solidario. Y en ese sentido aspiro a que haya una mayor integración, una mejor visibilización del movimiento para que se pueda cumplir ese objetivo. Si bien esto es una meta muy ambiciosa, mi anhelo es que cada uno, cada una, desde su espacio, haga todo lo posible para aportar a esa construcción. Sabemos que son tiempos difíciles para las ideas colectivas, pero tenemos que volver a reclamar, tenemos que volver a pedir y a trabajar juntos con más fuerza para levantar la bandera de la cooperación. Y en lo personal tengo muchos deseos, anhelos y propósitos que no sé si voy a cumplir, pero bueno. Por eso espero tener la fortaleza, las ganas, la voluntad y la convicción para ponerlos en marcha y lograrlos. Y por último, mi deseo para este programa, para Desde la Gente, es continuar con la misma motivación que tuvimos cuando en 2010 Edgardo Form convocó a este equipo de gente linda y muy laburadora para llevar adelante un proyecto que ya lleva 15 temporadas ininterrumpidas. Y no quiero cerrar esta tríada de buenos deseos sin dejar de agradecer el aguante y la buena onda de mis compas del equipo de Desde la Gente. Y por supuesto, más que agradecida a la oyentada de ayer, de hoy y de siempre. Feliz 2025, que el nuevo año nos encuentre más unidos, más fuertes, más empáticos y más solidarios que nunca. Desde la gente, de la gente, memoria. Jean Jaurès y Bartolomé Mitre, estamos a una cuadra del lugar, un lugar que se utiliza para recitales musicales. Se llama República Cromañón. El 30 de diciembre de 2004, a partir de las 10:50 de la noche, en momentos en que la banda Callejeros tocaba el primer tema de su recital en República Cromañón, se produjo un incendio que se inició por el contacto de una chispa emanada de un elemento de pirotecnia que impactó en el material combustible que se encontraba en el techo. A raíz de esto se generó un humo tóxico que produjo la muerte de 194 personas y un número indeterminado de heridos. Parte del techo estaba cubierto con una tela denominada media sombra y sobre ella había colocado espuma de poliuretano que en contacto con el fuego emanó cianuro de hidrógeno y dióxido de carbono, entre otras sustancias letales. No sé, no sabemos quién fue. Fue una de esas vallas largas que larga fuego. Larga, ta, sale. Y vemos que se empezó a prender fuego el techo. El techo se abría, y todo empezó a correr. Empezamos a correr. Y las puertas son angostas, no son anchas. Y todo apretado contra la pared. Yo quería apretar contra la pared, no podía salir. Dije que iba a ir, pero no puedo ir. Me tengo que ayudar a gente, no sé yo. La puerta alternativa de emergencia estaba cerrada con candado y con alambre. Al lugar habían ingresado, según el informe de Sadaic, 2.811 personas. Pero el lugar estaba habilitado solo para 1.031. Por último, el local no se encontraba debidamente habilitado para funcionar. Luego del incendio se generó una situación de caos. La misma situación caótica se repetirá después en hospitales, en la morgue, en los cementerios durante los días siguientes. No sé dónde está. Pues seguro que mal salió por la oficiada. No sé si está muerta. No sé. Porque está delante de todo y salió mucha gente amontonada y... No sé. Este texto que leíamos está extraído del informe oficial de la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña. ¡Gastón! ¡Gasti! No vi a nadie. Hay un antes y un después en la vida de quienes pasaron por Cromañón. Y también hay un antes y un después en la historia del país. Escúchame. El Lili fue a un recital hoy y el lugar se incendió. Yo estoy en la puerta. 20 años del incendio del 30 de diciembre de 2004 que dejó 194 muertos, 1.400 heridos y miles de sobrevivientes. Disculpame, ¿qué pasó? Se murió, ¿no ves? ¡Qué loco! Se murió. Recital. No hay luz, ¿eh? ¿Había un recital aquí? Había un recital. Bueno, es desesperante. En el barrio de Once. Muchas personas que son trasladadas por asfixia. El poder tiene los medios de información. La gente de a pie, el pueblo, las paredes. Una mano anónima, pocas horas después del incendio, escribió: ni la bengala, ni el rock and roll. A nuestros pibes los mató la corrupción. Sí, mataron a gente, te lo prometo, mataron a gente. ¿Cómo fue? Se empezó a prender fuego, mataron a gente. En la decadencia del menemismo se generó una especie de efervescencia o renacer de cierta militancia. Entonces, esos chicos que encontraban refugio en Los Redondos, después encontraron nuevos espacios donde militar, desde comedores barriales, centros comunitarios, organizaciones horizontales y otros espacios de contención de un montón de ideas que venían creciendo. La generación posterior del estallido del 2001, que sería la principal generación victimizada en Cromañón, llega con muchos de esos espacios de militancia nuevamente desencantados y en muchos desarmados, y volvieron a encontrar en el rock un lugar donde sentirse cómodos y donde se hablaba un mismo lenguaje. Pablo Plotkin, periodista, escritor, en Pensar Cromañón. Todo empezó por las bengalas propias de la gente hasta que incendiaron el techo. ¿Recital de quién? No lo recuerdo en este momento. ¿Cuántas personas muertas? No se sabe. ¿Heridas? Un montón. Más de 100 personas, hace una hora que están trabajando. ¿Cuántas personas había dentro? Y había unas 2.000 personas fácil. Quienes inscriben a Cromañón como una anomalía en el sistema han perdido de vista que el capitalismo, cuando funciona, funciona así. Quienes hablan de corrupción contribuyen a mantener la ilusión de un sistema que, de haber funcionado bien, hubiera evitado el desastre padecido. Pues bien, el capitalismo, cuando funciona bien, funciona así y ha triunfado porque logró instalar en el imaginario social su condición de único sistema posible, dueño absoluto de la democracia y de los valores de la libertad, de modo tal que la crisis por las que atraviesa y que hace a la humanidad toda correr el riesgo de convertirse en un cromañón global, vendrán a ser el resultado de su falla y no de su naturaleza. Así como Marx sostenía que todo sistema lleva en su seno las fuerzas que le son antagónicas, el capitalismo triunfa cada vez que logra reforzar la idea de que lleva en su seno las fuerzas que se encargarán de salvarlo. El capitalismo triunfa cada vez que logra instalar la idea de un capitalismo malo, con un jefe de gobierno malo como Ibarra, Menem o Bush, y un capitalismo bueno con un jefe de gobierno bueno que vaya uno a saber quién es. Juan Carlos Volnovich, psicólogo, en la revista Utopía. Escuché por la radio que se incendió el lugar donde Lili fue al recital. ¿Sí? Me vine para acá. Ahora me voy a los hospitales. ¿Tenés el celular de papá? 10. 20. 30. En la hierba fresca de los parques donde nos recostamos a ver las nubes que pasan dando forma a lo que se nos antoje, en esas nubes y en el rock de la eterna juventud. 70. En el juego que nos columpie como en la niñez y nos haga tocar con las puntas de los pies y de los anhelos el cielo de ahí no más, que más queremos para estar a gusto donde y cuando sea preciso. 100. En el agua al beberla, como si naciéramos en sorbos, vueltos 110. Trinos en la primera hora de la luz del día. 120. En la compañía de los cuentos que surgen de magias creíbles, 130. Para que vuelen zapatillas entrañables por el 140. Aire, viento, brisa, por justicia y sustancias 150. De la memoria, izada 170. Y danzante en los árboles del no olvido, 170. Que a perpetuidad semillan. 180. 190. 194 bits. 194 bits. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente. Por afuera del trabalenguas informativo. El Centro Cultural de la Cooperación en enero hace un impas en sus actividades, pero toma impulso a partir de febrero cuando retomarán las actividades que desde la gente recomendamos todas las semanas. Obras de teatro, de cine, charlas, música y un largo etcétera. La Biblioteca Utopía también permanecerá cerrada hasta febrero, pero en enero se pueden consultar las redes sociales para ir anticipando qué materiales se pueden consultar. En Twitter o X se la ubica como Viv Utopía y en Instagram como biblioteca.utopía. Y también, por supuesto, en www.centrocultural.coop, donde se puede consultar todo el material disponible. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Seguimos en Desde la Gente en esta ronda de deseos para el 2025. Y es el turno de don Daniel Alvarenga, ya en las sierras. Las sierras bajas, las sierras chicas, ¿no? ¿Cómo es que le dicen las sierras? Sí, las sierras chicas. Las sierras chicas. Bueno, vamos a escuchar entonces los deseos de Daniel Alvarenga ahí mientras mira los caballos correr por la pradera. Bueno, ante este desafío lo que hice primero fue preguntarme por qué se pedían tres deseos y no dos o cinco o cualquier otra cifra. Y la respuesta, claro, ¿de dónde vino? De la mano de la numerología. Pedir tres deseos es un acto simbólico cargado de un significado espiritual que puede ayudarte a conectar esos tres deseos. Bueno, la ciencia que estudia los números y su influencia en nuestra vida nos tira un par de datos a tener en cuenta. El número 3 se asocia a la creatividad, la comunicación, la expansión y la manifestación. El 3 es considerado un número divino y está presente en muchas religiones y filosofías. Representa la Trinidad, como por ejemplo, pasado, presente, futuro, o Padre, Hijo, Espíritu Santo, o cuerpo, mente y espíritu. Y al pedir los tres deseos en un cumpleaños, lo que se hace es invocar la energía del número 3, creando una poderosa intención para manifestar esos deseos en la realidad. Cada deseo representa uno de los aspectos de la Trinidad y de esta manera se asegura una manifestación más completa y equilibrada. Bueno, entonces, ¿con cuál me enganché yo? ¿Con qué Trinidad me enganché yo? Con la de cuerpo, mente y espíritu. En una reciente entrevista que le hicieron a Jorge Alemán en Página 12, Oscar Ranzani le plantea al psicoanalista que la Organización Mundial de la Salud señala que en el 2050 la principal enfermedad mundial va a ser la depresión, que va a superar a enfermedades infecciosas, a las no infecciosas, a las cardiovasculares y a otras muchas más que se te ocurran. Bueno, le pregunta entonces, ¿cuál es su mirada desde el psicoanálisis respecto de cómo se llegó a esta situación? Y ahí Alemán contesta que en ese tema tiene que ser radicalmente lacaniano y decir que la principal enfermedad mundial es la cobardía. Como el propio Lacan lo asumió, mirando que la depresión no es más que una disminución del sujeto. Entonces, mi primer deseo ante tanta cobardía es poner el cuerpo. No hay otra. Decía que había elegido cuerpo, mente y espíritu. Vamos a la segunda, mente. En la apertura cité a Dora Barrancos, que dijo en este programa la semana pasada que ante la terrible situación en la que nos encontramos, ella habla de la imperiosa necesidad de crear, crear, crear y militar, militar, militar. Bueno, en los años 60 y 70 hay ejemplos extremadamente desbordantes de lucha y organización. Ahí se encuentra mucha inspiración creativa para un nuevo imaginario social alternativo que hoy nos impulse a reconstruir viejas alianzas sociales, pero también a construir nuevas. Hay un folleto de Narcóticos Anónimos del año 1981 en el que nos aseguran que la locura es repetir los mismos errores y esperar resultados diferentes. A ver, veamos esas experiencias de los 60-70. Agudicemos ideas. Busquemos en el mayo del 68. Sorprendámonos, activemos desde otros márgenes y veremos qué resultados vamos obteniendo. Cuerpo y mente ya están. Vamos al tercer deseo. Espíritu. Hay un nosotros, nosotras, que se puede resumir en una otra palabra. Argentina. Claro, las interpretaciones de lo que es bueno para ese término son variadas. Vamos a otro nombre propio que le dio paso a esa Argentina, a la creación de esa Argentina. Don José de San Martín. Bueno, el espíritu de quien llamamos el padre de la patria sobre lo que debíamos ser lo encontramos en la proclama a los habitantes del Río de la Plata que hizo desde Valparaíso. ¿Qué dijo el padre de la patria? Bueno, yo no puedo menos que comprometer mi existencia y mi honor por la causa de mi país. Y sea cual fuere mi suerte en la campaña del Perú, probaré que desde que volví a mi patria, su independencia ha sido el único pensamiento que me ha ocupado y que no he tenido más ambición que la de merecer el odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos. Y vale recordar qué decía de la libertad y la independencia San Martín. Lo dejó por escrito. Dijo: los ricos y los terratenientes se niegan a luchar. No quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos. Un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres, los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos. El resumen de mis 3 deseos: poner el cuerpo con imaginación para conseguir esa independencia tan anhelada. 3 deseos en este fin de año que nos encuentra con el ritual precisamente de desearnos un buen año. ¿Es válido este ritual? Bueno, a ver, Liliana Bodoc quizás nos ayude a descifrar la respuesta. Desde el comienzo los rituales nos humanizaron y aún lo hacen. Hacer lo mismo que el resto de la gente al mismo tiempo no nos hace manada, nos hace hermanos. Algo sucede cuando suponemos, aunque no sea cronológicamente estricto, que todos alzamos las copas en un brindis y, si las levantáramos por la justicia, algo todavía mejor podría suceder. Bueno, creo que ahí se me escapó un cuarto deseo, pero ya lo dije. Si hacemos siempre las mismas cosas, obtendremos los mismos resultados, así que no está mal pedir un cuarto deseo. Buen año, gente. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Último bloque del último programa del año de Desde la Gente. Seguimos con la ronda de deseos para el 2025 y es el turno de Juan Carlos Junio. Vamos finalizando este año 2024. Va entonces mi saludo, mi abrazo a toda nuestra audiencia de nuestro querido programa cooperativo Desde la Gente. Hemos tenido ciertamente un año muy difícil para una gran parte de nuestros compatriotas en términos, en fin, sociales, culturales, ya que se han perdido derechos justamente en diversos ámbitos de la vida de nuestra sociedad. Bueno, eso está ligado a las políticas de un gobierno que se enmarca en posturas de derecha y en ideologías de carácter neoliberal que tienen, como ya es tradicional en esas ideologías, programas de ajuste que afectan a la gran mayoría de los trabajadores, de los sectores más humildes, de las clases medias, bueno, a sectores de la cultura. Allí aparecen incluso rasgos regresivos y oscurantistas que conculcan libertades desde el punto de vista de la posibilidad de creación y de aporte de los núcleos y las instituciones de la cultura. En fin, nosotros creemos que este ha sido entonces un año muy difícil, y hay que verlo desde una perspectiva, como siempre, humanista, ya que a veces las estadísticas son números, se reiteran y repiten números, porcentajes, pero atrás de todos ellos lo que hay son seres humanos, lo que hay son niñas y niños que sufren las consecuencias de las cuestiones políticas y de las cuestiones económicas. Se habla de que tenemos más del 50% de pobres, o sea que estamos hablando de 25 millones de seres humanos. Se habla de que tenemos un 60% de los menores de 14 años en situación de pobreza e indigencia. En fin, tenemos problemas como las grandes carencias presupuestarias para nuestra universidad, para la educación pública, para el hospital público. De forma tal que si se trata de pensar y de desear lo que tenemos que transitar en el 2025, nosotros como cooperativistas tenemos siempre confianza en que existe una fuerte reserva democrática en la sociedad argentina y tenemos la inclinación por interpelar a esa reserva democrática y fundamentalmente convocarla a que incremente su participación en la vida de la sociedad. Desde nuestras propias entidades cooperativas tenemos justamente el reto, el desafío y la aspiración de que multipliquen su participación y sus iniciativas a lo largo y a lo ancho de todos los lugares donde nosotros tenemos presencia cooperativa, pero no solo, en fin, la convocatoria, la apelación es a nuestro propio movimiento, sino, en fin, al conjunto de la sociedad para que tengamos un 2025 donde el pueblo sea protagonista, en definitiva, siempre esa es la cuestión principal, que la ciudadanía tome la historia en sus manos y sea protagonista de la vida y de los destinos en común. Así que, en fin, mis deseos están orientados en ese sentido, a tener un 2025 donde haya un crecimiento del compromiso, verlo con optimismo precisamente a partir de la confianza que tenemos en esa gran reserva democrática y cultural que existe en nuestro país, que existe en nuestro pueblo. Así que va, en fin, mi abrazo a toda nuestra audiencia y mis mejores deseos, tanto personales, familiares, como de carácter colectivo para todos nosotros para el año próximo. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. En este último espacio de géneros, en esta última visión de géneros en Desde la Gente 2024, tenemos una propuesta para vos, para alguien que conozcas y que necesite, quiera terminar el secundario. Así nomás te lo digo. Hay un bachillerato gratuito, bachillerato popular, que tiene una mirada diferente de la educación, una metodología diferente también. Está aquí en Capital Federal y de eso vamos a estar hablando en este espacio. Te vamos a invitar. Anota todo, porque si tenés a alguien o vos mismo o cualquier otra persona que necesite, es una excelente oportunidad para terminar el secundario que tan necesario es. Es totalmente gratuito, son 3 años, 4 veces por semana y hablamos de el Bachi Crespo, así se llama, es un bachillerato popular y el quien está al mando de este bachiller es educador y es referente y es Santiago Beschinski. Con él hablamos y le preguntamos cómo nació el bachillerato popular Bachi Crespo y cuál es su principal objetivo dentro de la comunidad educativa de la ciudad de Buenos Aires. El bachillerato popular de Villa Crespo se enmarca dentro de una experiencia que es la de los bachilleratos populares en Argentina, que surge hacia principios de los 2000 como una de las respuestas de los movimientos sociales y las organizaciones populares frente al vaciamiento vivido sobre todo en la década de los 90 en la educación, en la salud, en la producción. Y entre otras experiencias como las de cooperativas, fábricas recuperadas o salas comunitarias de salud, surge la de los bachilleratos populares. En particular, el Bachillerato Popular de Villa Crespo se inaugura en el 2009 en un local en el barrio de Villa Crespo, y a medida que va creciendo la experiencia se muda al Club Atlanta, donde funcionó por casi 12 años. En el marco de ese surgimiento es donde se da la lucha de muchos de los bachilleratos por el reconocimiento oficial que terminan obteniendo de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder emitir títulos de manera oficial. En el caso del Bachi Crespo es un título de perito auxiliar en desarrollo de las comunidades. Y el Bachi siempre estuvo enmarcado en la comunidad de Villa Crespo y en el Club Atlanta por muchos años. Es así que mucha gente del barrio aún nos conoce como el Bachi de Atlanta. Y en el último tiempo, por reformas que tuvo que hacer el club, nos tuvimos que mudar de ese espacio. En el 2024 conseguimos, en un convenio con el Yolem Buenos Aires, que también queda en el barrio de Villa Crespo, para poder usar aulas en la escuela. Y de esta manera estamos funcionando ahí en los últimos tiempos. Te estamos presentando al Bachi Crespo, que tiene una excelente propuesta pedagógica para el año que entra. Así que anotá si conoces a alguien que necesite terminar el secundario o que necesite hacerlo gratuitamente en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo. Si está cercano a ese barrio, puede hacerlo. Son 3 años. Es totalmente gratuito, reiteramos, es 4 veces por semana. Hablamos del Bachi Crespo, es un bachillerato popular. Y estuvimos hablando con su referente, el educador Santiago Beschinski. A él le preguntamos cuál es la dinámica de la cursada. Escuchalo porque es muy interesante y sale de los cánones estándares de la educación argentina. El Bachi Crespo se enmarca dentro de la tradición de educación popular, pensadores como Paulo Freire, que postulan otra forma de llevar adelante la educación, a diferencia de lo que se conoce como la educación bancaria, la describe, que plantea básicamente una forma de transmisión del conocimiento donde hay un docente que sabe y un estudiante que va y aprende. Y también ignora un poco a veces las experiencias previas que traen los y las estudiantes. En el caso de la educación para adultos, sobre todo, sabemos que la gente llega con un montón de experiencias de vida, cursadas en otros secundarios que quedaron truncas, un montón de otros aprendizajes, y tratamos de darle lugar a eso dentro del proceso de aprendizaje, planteando una construcción colectiva de lo que sucede en el espacio del aula, programas que propongan una apropiación por parte de los estudiantes e incluso intervención de ellos en el armado de qué es lo que se ve en las clases. Instancias de clase participativas, sentarnos más en ronda que en formato pizarrón y bancos. Digamos, todas estas cosas hacen a proponer una forma de llevar adelante el proceso educativo mucho más dinámica y que contemple también los conocimientos, los procesos de cada estudiante. En ese sentido también nos planteamos la evaluación de otra manera, no asignamos nota numérica y ni hacemos evaluaciones en formato examen, sino que vamos trabajando principalmente con la participación en clase de los y las estudiantes. Ese es como uno de nuestros principales núcleos, venir, estar en la clase y participar desde el lugar de cada uno para construir conocimiento de manera colectiva. También hacemos distintos formatos de trabajos prácticos, grupales, individuales, en casa o en el aula, para ir trabajando los contenidos, pero el foco está puesto en lo participativo y en la interacción que se da en el espacio del aula. También le preguntamos a Santiago Beschinski, educador y referente del Bachi Crespo, ¿quiénes son las personas que estudian en el Bachi? A ver lo que nos dice Santiago. Bueno, la población del Bachi es muy diversa. El requisito principal es ser mayor de 18 años, pero de ahí en adelante tenemos gente de todas las edades, de distintas extracciones sociales, de distintos recorridos de vida. Hay personas que hace muchos años no estudian y que están retomando el secundario por una deuda pendiente o porque les sirve para mejorar su situación de laboral y económica. simplemente por unas ganas que quedaron ahí de retomar o incluso de comenzar el secundario. Después tenemos gente que cursó hace poquitos años, que tuvo experiencias de repitencia, experiencias no tan agradables con su educación secundaria, que lo llevaron a dejar o por necesidad económica o por familia. Así que se trata de una población muy diversa y eso agrega, por un lado, una complejidad de poder generar grupalidades en ese contexto, pero por otro lado, una experiencia muy rica de intercambio, de diálogo, de construcción, que se da por justamente contar con tan diversas miradas dentro del aula. Hoy es importantísimo, casi imprescindible tener estudios y tener el secundario muchísimo más. Entonces, si querés terminar el secundario, te invitamos a esta propuesta para que arranques el 2025. Son 3 años nada más, es en Capital Federal, en el barrio de Villa Crespo. Hablamos del bachillerato popular Bachi Crespo. 4 veces por semana es la cursada. Nosotros estuvimos hablando con Santiago Beschinski, que es educador y referente del Bachi Crespo. ¿Cómo ve el futuro del bachillerato popular y qué proyectos o iniciativas tienen planteadas para seguir expandiendo su impacto en esta comunidad educativa en la capital federal, aquí en CABA, en Buenos Aires? Para el futuro, el Bachi, si bien tenemos un desafío muy grande planteado en términos sociales y económicos, se viene viviendo una situación muy complicada y eso siempre repercute mucho en las posibilidades de quienes vienen a estudiar al Bachi, en sus situaciones de vida. Y como nosotros trabajamos mucho también a nivel personal con quienes estudian en el Bachi, nos involucramos en lo que les sucede, en sus problemáticas, tratamos de ayudar más allá del espacio del aula y eso es muy, se ve muy reflejado en cómo transitan su trayectoria educativa quienes no vienen al bachillerato, pero también tenemos un futuro muy, muy prometedor en tanto logramos resolver un poco nuestro problema de espacio. Estamos en un lugar muy lindo y que nos recibe muy bien y esto nos permite proyectarnos hacia nuevos desafíos, nuevos problemas rearmar bien nuestro equipo docente, plantearnos nuevos programas, nuevos proyectos, salidas, organizar más festivales, cosas que quizás en los últimos años con la dificultad vinculada al espacio no estábamos pudiendo lograr enfocar nuestra energía en eso. Así que los proyectos de cara al futuro para el Bachi tienen más que ver con esto. Decidimos que sea Santiago Beschinski, educador referente del Bachi Crespo, que te invite, te diga todos los medios de contacto y de qué manera te podés acercar a esta propuesta tan necesaria como es terminar el secundario a través del bachillerato gratuito, que son solo 3 años y se cursa 4 veces por semana. El Bachi Crespo, Santiago Beschinski, te invita a vos y a todos los que quieran acercarse. Para quienes tengan ganas de estudiar en el Bachi Crespo, nuestras puertas están siempre abiertas. Realizamos inscripciones para principio de año, nuestro ciclo es anual, y ya se encuentran en diciembre de 2024 abiertas las preinscripciones para el año que viene, para el 2025. Con un formulario al que se puede acceder desde nuestras redes, desde @bachicrespo. Ahí también tienen algunos otros contactos para realizar consultas que necesiten. Los requisitos son tener 18 años cumplidos al primer año de cursada, tener certificado de estudios primarios completos o en su defecto realizar un pase desde algún secundario de la Argentina en el que hayan cursado y, por otro lado, contar con DNI. Una vez que se cumplan esos requisitos, uno se puede anotar, comenzar a cursar y ahí realizamos los trámites administrativos que sea necesario para garantizar luego la emisión del título. La cursada es de lunes a jueves, de 19 a 22 horas, en el barrio de Villa Crespo, zona de La Valleja y Drago. Y vamos a estar comenzando con las actividades en marzo, pero seguramente tengamos algunas actividades para conocer la propuesta previa en febrero, así que quienes quieran saber un poco más los invitamos a seguirnos por las redes para estar atentos a las novedades. Desde la gente, desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Para el año que comienza, desde la gente, desde la gente, tengo mucho que pedir. Efemérides. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos. Cantar de felicidad será posible para el año que comienza. Deseos del uruguayo Rubén Rada que le dan pie a su compatriota Eduardo Galeano con enero primero. Hoy es el primer día del año para los mayas y para otros muchos habitantes de este mundo. La fecha fue inventada por Roma. La Roma imperial y bendecida por la Roma Vaticana. Y resulta más bien exagerado decir que la humanidad entera celebra este cruce de la frontera de los años. Pero eso sí, hay que reconocerlo, el tiempo es bastante amable con nosotros, sus fugaces pasajeros, y nos da permiso para creer que hoy puede ser el primero de los días, y para querer que sea alegre, como los colores de una verdulería. Hoy el primero de enero bailarás sin saber, en cada siesta del querer me llevo lo mejor de vos. Propuesta esta de Duratierra para el primero de enero, que es bien distinta a los propósitos de Año Nuevo de Alejandra Pizarnik. Primero de enero de 1960, viernes. Que este año me sea dado vivir en mí y no fantasear ni ser otras. Que me sea dado ponerme buena y no buscar lo imposible sino la magia y extrañeza de este mundo que habito. Que me sean dados los deseos de vivir y conocer el mundo. Que me sea dado el interesarme por este mundo. Para que todos tengan alegría y felicidad en el año venidero, los guaguancó les dejan esta canción de todo corazón. Año nuevo de esperanza, año nuevo que vendrá, cargadito de alegría y promesas de felicidad. Año nuevo de esperanza. Hay un cuento de Rubén Fonseca que se llama Año Nuevo. La historia pasa, claro, en Año Nuevo, y tiene como protagonistas a un grupo de ladrones que está mirando la televisión y que descubre que ya no les queda un mango. Entonces deciden ir a robar en una rica mansión de un barrio rico. Cuando entran en la casa hay una gran fiesta, es en Brasil, así que es una fiesta brasileña. Los delincuentes sacan las armas y al grito de ¡alto! Comienza la acción. El cuento es muy bueno, un poco largo para contártelo ahora, pero te lo queríamos mencionar. Búscalo, se llama Año Nuevo de Rubén Fonseca. Ya faltan pocas horas para Año Nuevo, sí, ay, ay, ay. Qué bueno que se vaya el año viejo, sí, ay, ay. De chilena a chileno, Violeta Parra agradece que el año se haya ido y Pablo Neruda nos dice: lo distinguimos como si fuera un caballito diferente de todos los caballos. Adornamos su frente con una cinta, le ponemos al cuello cascabeles colorados y a medianoche vamos a recibirlo como si fuera explorador que baja de una estrella. Como el pan se parece al pan de ayer, como un anillo a todos los anillos, los días parpadean claros, tintineantes, fugitivos, y se recuestan en la noche oscura. Otro año que se va para siempre, Julio Cortázar se proponía un sencillo propósito para la última noche de diciembre, que expresa en un poema titulado Happy New Year. Mira, no pido mucho, solamente tu mano, tenerla como un sapito que duerme así, contento. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo, ese trocito de azúcar verde de redondo alegre. ¿No me prestás tu mano en esta noche de fin de año, de lechuzas roncas? Ah, no podés, por razones técnicas. Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma y el dorso, ese país de azules árboles. Así la tomo y la sostengo como si de ello dependiera muchísimo del mundo, la sucesión de las cuatro estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días será. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y más. Bueno, ya está a la vuelta de la esquina el 2025. Mi querido tío Francisco Alfonso me dijo el 31 de diciembre de 1974 que ese fin de año no era cualquier fin de año, ya que al entrar en 1975 faltaba tan solo un cuarto de siglo para llegar al 2000. Carajo, ya pasaron 50 años de ese día y otro cuarto de siglo desde el 2000. Y acá estamos, más o menos peor que en aquel 1975. Bueno, qué memoria, Daniel, acordarte lo que decía. Qué matemático, tu tío, aparte, todo. Tu tío Francisco, yo no me podría acordar que decías mi tío en 1974. Ni idea, ¿no? No me acuerdo lo que dijo el 24 pasado. Me pegó mucho eso de, che, en un cuarto de siglo. Yo tenía creo que 13, 14 años, no saqué la cuenta. Pero me hizo pensar, claro, la vida tiene cuartos de siglo, claro. Tiene 50 años, tiene un siglo. Y me acordé en estos días de que ya pasaron 50 años de aquel cuarto de siglo que faltaba para el 2000. Bueno, ¿nos vamos? Nos despedimos, así es, cerramos este 2025 y nos estamos escuchando el año que viene. Arrancamos el año que viene, ¿para cuándo más o menos? En enero vamos a seguir al aire con los mejores momentos de este Desde la Gente 2024 y creemos que hay muchos buenos momentos que vale volver a escuchar. Y volvemos, claro, en febrero. Buenísimo, entonces nos vamos a encontrar en febrero y nos vamos con Hilda Lizarazu, en este caso que la hemos elegido, y este primero de enero, ¿les parece? Bueno, felices fiestas. Sí, señor, levanto la copa por todos ustedes y todos los suyos y que la pasen lindo y que empecemos con Tutti el 2025. Nos estamos escuchando. Chau, chau. Atardecer. Yo miro todo lo que viene. Vuelvo a nacer el primero de enero. El primero de enero. Ven, te veo. silencio.